gaviotas se fueron, te irás volando y como la primavera más lentamente aún, y al final del destino no habrá quien te quiera, no habrá quien te quiera, solo con tu desprecio irás. Fíjate bien lo que haces y sigue bien por el camino, porque va a llegar el día que quieras regresar conmigo, porque un amor que se deja y que siempre se ha querido no es tan fácil de olvidar. Yo sé bien lo que te digo, pero por favor, decídete o vuelve pronto o quédate, ya no aguanto más. Me dejaste, ya no soy feliz. Cuánto he sufrido tanto, mi vida, cuánto. Si tú supieras cuánto, ya vendrías a mí y me harías feliz, feliz, feliz, como un día lo fui. Desde que me dejaste, yo vivo muy sola. No busco ni un consuelo, ni ningún amor.

mejor, trabajando para darte lo que mereces, mi amor. Yo te pido que me esperes y te voy a hacer feliz, pues tú sabes que te quiero y no podría vivir sin ti. Que todo fue fugaz, pero nunca tú me engañes y háblame con la verdad. Yo sabré comprender, no me importará por qué, si es que cambias. Tan solo escríbeme, así para yo perder mis esperanzas. El motivo y la razón por qué me fallas. Y me voy pa'l norte, chiquitito. Yo sabré comprender, no me importará por qué, si es que cambias. Solo escríbeme, así para yo perder mis esperanzas. Pero vuelvo a repetir, si me has de hacer sufrir, así lo hagas. Solo pon en un papel el motivo y la razón por qué me fallas. Solo pon en un papel el motivo y la razón por qué me haces tanta falta, mi amor. Me haces mucha falta y no sé por qué te dije adiós. Fui muy tonta. Veces que quise fuiste mío, hoy no te tengo. Qué hermosos fueron tantos días que vivimos tú y yo. Con gritarte más, mi vida está marcada ya. Dios quiera que te vuelva a encontrar. Muy solo está mi corazón. Regresa, te lo pido por favor. Olvida que un día yo te dije adiós. Me haces tanta falta, mi amor. La vida es muy triste por mi error. La muerte para mí sería mejor. Me haces tanta falta, mi amor. Thank you.

cuando cierra. Se vende un caballo, mi peco estaba anulado y comenzó a relinchar. Como si hubiera leído, como si hubiera entendido que yo lo quería vender. De mi cuadra, el cuaco que más te cuadra, chulo mi prieto a Paluz. Tiene manchada de blanca las patas y las tenazas. Me llega al pecho su cruz. De mía, ya tan a una yegua fina, ¿quién te parece a los dos? Sabe de tía y de nanca,